Ahí estamos al aire, ya son las 20 horas y estamos en esta transmisión en vivo, que bueno, estamos acompañando de alguna manera esta jornada de información sobre esta tragedia que ocurrió en el día de ayer en el pueblo de Epuyén. Y ahora estamos en comunicación telefónica con una compañera, decimos compañera porque es compañera también docente, directora de un instituto de formación aquí en la localidad, y ahí también estoy hablando con Cindy Carrizo. Hola Cindy, no sé si me escuchás. Sí, sí, les escucho. ¿Cómo bueno. estás, Angie? Ay, Cindy, acá estamos tratando de acompañar un poco el sentimiento y también en acciones, ¿no? Pero bueno, contanos cómo están ustedes. Bueno, qué sé yo, es desolador. Acá en Epuyén, bueno, obviamente mucha tristeza, pero hay muchas manos solidarias, se están tejiendo redes, que va llegando la ayuda a cada una y una de las damnificadas, quienes, bueno, hemos contado con la suerte de que no haya llegado el fuego a nuestras viviendas, pero bueno, agradecidas obviamente a la naturaleza, no sé, pero bueno, en estado de alerta porque el fuego está y hay un pequeño viento, no es tanto, pero bueno, estamos así, estamos todos como en situación de alerta, tratándonos de comunicar entre todos. Hay un grupo de WhatsApp en el pueblo hace muchos años, así que bueno, es un medio también de encuentro y de comunicación y bueno, y ir viendo qué se va necesitando y en qué se puede ir colaborando. Claro. Que sé yo, justo en mi caso tengo amigos que han perdido sus viviendas, entonces bueno, ahí con el nudo en la garganta por... es muy triste todo. Cindy, ustedes se tuvieron que evacuar. ¿Cómo fue la decisión de evacuarse? ¿Cómo fue tener que retirarse de sus casas en pleno incendio? Y ayer, en nuestro caso, justo no estábamos, habíamos ido a hacer un control médico a Bariloche, así que cuando veníamos en camino, tipo 12 del mediodía, en Foyel, veo el celu y veo ahí en el grupo del pueblo de que había un incendio grande, estaban pidiendo que se evacuaran los vecinos de la Rinconada obligatoriamente, así que bueno, dándolo todo para llegar, inmediatamente acá nuestro grupo de amigas, familias, como decimos en la comarca, porque vamos haciendo nidos, ¿cierto? Vinieron a nuestra casa, nos sacaron cuestiones, qué sé yo, importantes, por así decirlo, algunos, la documentación, lo que pedían que nos llevemos, se llevaron los animales, los perros que tenemos, y tipo una llegamos, 1:30, sacamos ropa y nos fuimos acá en nuestra zona, que es la zona del medio, que es cerca de Vialidad Nacional, que está camino al lago, estaba muy pegado, digamos, a donde estaba el incendio más potente, que era en el sector de la Escuela 9, o claro. Sea, estaba cerca, entonces casi todas las familias de acá nos fuimos. Nos autoevacuamos en el Centro Cultural Aligüén, ahí nos encontramos un montón de familias que ya venían, que sabían que sus casas habían sido devoradas por el fuego. ¿Y dónde es el Centro Cultural Aligüén? El Centro Cultural Aligüén está ahí en el centro del pueblo, donde están los mercaditos, está al lado del Mercado Dubi, está ahí la plaza que da al Juzgado de Paz, al registro civil, está ahí en esa zona. Claro. Así que bueno, ahí nos empezamos a nuclear y también, bueno, estaban evacuando la mayor cantidad de gente en el gimnasio. Inmediatamente aparecieron trabajadoras en la municipalidad que empezaron a recorrer los centros que se fueron así armando de evacuados. Otro centro que funcionó también fue la fábrica Alfajor. Inmediatamente también se hicieron presentes las trabajadoras comunitarias, las imprescindibles, diría, en todo momento, y ahí empezamos como a armar a redes, porque no hubo tiempo de armar una mesa de contingencia porque fue todo muy rápido. Hubo que actuar. Entonces se fue actuando a medida de que iban llegando, en el caso de bomberos y todas las fuerzas que tienen que ver con el combate al fuego, se fue ahí como armando, decidiendo, pero bueno, las que iban como ahí construyendo ese mapa, o sí, haciendo como el estado de situación, eran algunas ahí las trabajadoras de la municipalidad y las trabajadoras, bueno, y el hospital. Entonces, bueno, inmediatamente ahí como que ubicamos referentes por grupo, y bueno, y todos a disposición, como que la información vaya a esos referentes, así no se hacía tampoco un dominó y un teléfono descompuesto. Y cuando tipo 4 de la tarde empezamos a ver, habían ráfagas fuertes, entonces empezamos a ver más humo que venía hacia el pueblo. Y bueno, nosotras decidimos irnos a Bolsón, una amiga nos dijo, vénganse para acá, así que nos fuimos para su casa, porque dijimos, era todo tan incierto, y había humo por todos lados, y se veían llamas, y pensamos, no se puede, o sea, algo positivo es que tuvimos telefonía e internet, 4G. Sí, que bueno, eso facilitó un montón, porque si no yo creo que hubiese sido un descontrol, un caos total, un desastre. Pero bueno, al tener de telefonía y red de internet con datos, eso yo creo que, bueno, llevaba por lo menos la comunicación y la información. Pero viendo ese escenario que era terrible, decidimos irnos al Bolsón porque dijimos que hay que hacer una evacuación, no sé, de toda la población, si iba a ser un caos de Puyén. Claro. Sabemos las pocas salidas que hay, ya estaban cortando la ruta para Cholila. Así que bueno, ahí nos fuimos al Bolsón y después tipo 8 regresamos, ya cuando estaba había una... cuando ya circulaba ahí una información de que estaban como un poco más controlados, por lo menos la zona, el fuego que podía llegar hasta nuestra vivienda. Entonces ahí nos vinimos, qué sé yo, tiramos un poco de agua, tenemos una pelopincho, se sostuvo el agua, digamos, por red, con poca presión, pero eso había, así que eso también, qué sé yo, así que ahí también trabajaron re bien. Por lo que yo he ido observando, la articulación que se ha hecho entre las diferentes instituciones, no sé, servicios públicos, agua, bomberos, bosque, y bueno, y todas las otras que están, bueno, bastante, puedo decir que ha sido efectivo, porque han ido solucionando y tratando de ir resolviendo el tema servicios públicos, tanto agua como electricidad. Bueno, ahí ya no teníamos luz en este sector, ya ayer no había, en la tarde ya no había luz en toda la zona del medio, lago, Rinconada, se sostuvo la electricidad solamente en el pueblo, era la zona no afectada, también se cortó el gas, justo yo en mi domicilio tengo gas en gallafa, así que bueno, las tiramos en la pelopincho por cualquier cosa, como bueno, hicimos esos manotazos de ahogado, como sacar todo lo que estaba alrededor de la casa. Bueno, eso fue ayer, tipo 11:30, nos fuimos a dormir al Bolsón, porque bueno, no sabíamos qué podía pasar. Y se veían las llamas, fuimos al mirador de Puyén y eran, se veía, no sé, era fuego por todos lados. Y después, bueno, ahí nos iba llegando la información, y algunas amigas les habían dicho que sus casas en la Rinconada... no habían sido afectadas por el fuego, entonces ahí nomás se armaron como grupos y se fueron a sus casas, empezaron con baldes a tirar agua, a apagar brasas, qué sé yo, los pequeños fueguitos que habían por ahí, hicieron guardia toda la noche en sus casas. Esta mañana temprano regresamos a Puyén, ahí nos fuimos a colaborar, a ver, bueno, amiga, hay otra amiga compa que también muchos la conocen, que es Karina Schutt, que es profe del 814, y también profe del 813, bueno, su casa totalmente destruida. Así que bueno, ahí, acompañando, se quedó un grupo de amigas con ella, justo una parte del donde tiene un galponcito y un leñero, eso no fue afectado por el fuego. Lo único que fue afectado en su terreno por el fuego fue su casa, que sea esas cosas la vida. Todo lo otro estaba impecable, como que no había habido fuego, estaba todo verde. Así que bueno, ahí se quedaron amigas a ayudarle a acomodar ahí el galpón, porque bueno, Cari ahí se ha quedado a pasar la noche ahí. Después, bueno, fuimos a ver otras amigas, pues estaban todas incomunicadas, entonces, porque todos se quedaron sin batería en los celulares. Fuimos a llevar nafta y unas amigas a ver qué necesitaban, ayudamos ahí un ratito a tirar unos baldazos de agua, porque bueno, la zona más afectada es la Rinconada, que sí. Sale humo por todos lados. Claro, se siguen viendo. Sí, recién fuimos, o sea, quisimos ir a la Cari para ver si necesitaba algo, pero no pudimos pasar porque estaba trabajando la máquina, despejando la ruta, como ensanchándola más, y estaba un camión tirando agua, mojando. Entonces, bueno, para no entorpecer, pegamos la vuelta. Y ahí ya habían habilitado, pues recién bajaron unas amigas y nos dijeron que ya habían habilitado ese sector, que es el por el que se ingresa ahí pasando la policía. Y después el otro sector, que es por la entrada yendo al lago, ahí no sé todavía cómo está, se están dejando pasar. Estamos esperando ahí una amiga que ha subido a dejarle cosas ahí a otros amigos, que los lleva ahí. ¿Se puede transitar, Cindy, por ejemplo, para ir a Rinconada? ¿Se puede o hay mucho tránsito? Sí, se puede transitar, está la policía y te pregunta qué vas, o sea, claro. Bueno, ir por ir a ver no está bueno. Claro. A las familias sí, obviamente, tienen prioridad, y después te van avisando. A nosotras nos dijeron, entren, pues les dijimos que íbamos a eso, asistir a familias, amigas. Pero fíjense que está la máquina trabajando. Cuando claro. Nos topamos con la máquina y el camión, pegamos la vuelta, claro, porque no nos íbamos a quedar ahí estorbando. Además de la banquina, en muchos sectores que la calle, o sea, separa, digamos, las partes quemadas. O sea, de los dos, de ambos lados está todo, sale humo. Entonces, bueno, hay que eso, despejar las calles, que es lo que está. Que es lo que no está afectado, digamos. Así es. Y bueno, y ahí por el otro lado, no sé si si están dejando pasar al lago todo, pero bueno, siempre te pregunta la policía dónde va. Obviamente, quien pasa, si pasan camionetas con tanque de agua, todo eso, ni les pregunta. Pero bueno, hacen ese control más preventivo, que bueno, que también es válido, porque si nos ponemos a pasear también obstaculizamos un montón. Si vienen, andan todos los camiones de los bomberos que van, cargan agua, o sea, como que tengan la prioridad como tiene que ser. Y bueno, y hay varios helicópteros trabajando, aviones. Claro. Cindy, y por ejemplo, en relación al hospital, porque como bien decís, hay señal, hay luz, deben estar trabajando. ¿Sabés si hay algún acompañamiento psicológico para los damnificados? Porque hablaste de las trabajadoras comunitarias. Ayer con las trabajadoras comunitarias estaba la psicóloga del hospital. Claro. Andrea, dándolo todo. Están ahí como todos haciendo de todo en el hospital. Sí, hoy hubo una atención oftalmológica para quienes estaban afectados, ¿viste? Eso sí, estaban prestando hoy ahí esa atención, ese acompañamiento del hospital. Pero bueno, conocemos que tenemos hospitales chicos y que bueno, yo me imagino que deben estar desbordados también, pero están ahí acompañando en todo lo que puedan. Me imagino que Andrea debe estar haciendo ese trabajo. Y si a ella también no le ha afectado su casa, porque también nos ha pasado acá. No, Andrea vive en El Hoyo, claro. Pero ella estuvo damnificada cuando fue lo del Hoyo. Sí, es revivir una herida, sí. Decíamos hoy al inicio del programa, porque bueno, a todos los que estamos acá nos afectó el incendio, a algunos más cercanos que a otros, la radio de hecho. ¿No? Así que, bueno, Cindy, realmente gracias por tu testimonio. Estamos tratando de acompañar desde algunos medios de comunicación, porque sabemos que la información en este momento también ayuda a la organización. Estábamos recordando varios puntos de acopio. No sé si querés aprovechar y decirnos alguna. Sí, por ahí lo que está circulando acá en el pueblo es, bueno, ropa, por ahí no donar tanto, porque ya acá llegó bastante en el gimnasio, y bueno, y también está como generando más caos, que también ya nos pasó cuando fue lo del hoyo, ¿se acuerdan? O sea, desbordó lo de la sopa. Por ahí, seguir a lo que van diciendo las instituciones de referencia, como es Bombero en la Comarca. Se están compartiendo listas, como seguir las listas con los CBU de las que están compartiendo las instituciones, no sé, ATECH está compartiendo algunos CBU, algunos alias para hacerles transferencia a los damnificados directamente. Se están compartiendo por ahí en algunos grupos de la comarca, pero bueno, seguir por ahí lo oficial, porque está apareciendo, obviamente, mucha gente estafando, tirando enlaces para que hagan clic, y bueno, son estafas, por eso, bueno, como tener esa precaución, y si no, si tienen algún contacto conocido, preguntarle si esa lista es fiable o no. Quienes estamos en Nepuyén estamos manejando más o menos toda la misma información. Si no me he olvidado algo más de importante que está circulando acá en el pueblo. Acá nos decían, porque lo que estamos esperando es un parte oficial, un informe oficial, y donde probablemente también puedan dar cuenta de la cantidad de personas, porque hoy nos decía una periodista que Gioia, que está ahí en el pueblo de Puyén, que por ahí hay mucha gente que no tiene ni siquiera una cuenta bancaria, ¿no?, de las personas damnificadas, y bueno, que es fundamental que el municipio pueda estar trabajando, el municipio, provincia y nación, digamos, ¿no?, porque esto es algo que tiene sus distintos niveles de alcance, esta catástrofe. Bueno, ahí estamos atentas, y la escuela secundaria nos mandaba recién Bernardo, el director, una información también de acopie, no sé si les llegó, ahí vamos a charlar también con él, la secundaria del pueblo, porque suponemos que muchos estudiantes de esa escuela, así como de las primarias, han perdido su vivienda, lo cual implica también a mirar, ¿no?, un 2025 que ya empieza con toda esta crisis para encarar. Bueno, Cindy, la verdad que... Estoy como... Están pidiendo un grupo. Sí. Parece un grupo electrógeno. Así que me había colgado un poco. Es que es minuto a minuto. Sí. Lo que sí estamos hablando ya con algunos vecinos, y también se estuvo hablando ya en el municipio esto, es por ahí... todos queremos colaborar, pero por ahí guardar como esa energía para lo que se va a venir, porque bueno, ya se está como armando una estrategia de vamos a tener que armar grupos de trabajo para limpiar todos los terrenos. El municipio está planificando, digamos, ese trabajo, y bueno, nos han informado así como a referentes con los que se están comunicando, que bueno, que todas esos esas ayudas que se están ofreciendo, que bueno, que las mantengamos para lo que se va a venir después de que se aplaque el incendio, porque hay que limpiar muchísimos terrenos, sacar escombros, y bueno, y de ahí ver de qué forma reconstruimos esto. Por último, Cindy, te pregunto si se habla de las razones que ocasionaron el incendio. Mira, la versión más fuerte que hay... o por lo menos la que más he escuchado, es que ha sido un cable que ha tocado con un pino, que sabemos que puede ser además. Nos llama la atención, por ahí lo que ha dicho el gobernador, de que hay fuegos intencionales. Bueno, todos sabemos de que una moladora puede causar un incendio, una soldadora puede causar un incendio. Por ahí como tener cuidado, como... desde dónde se plantea esa intencionalidad y qué fines puede llegar a tener. Entonces, por ahí como tener ese resguardo. Bien. Pero bueno, lo que se está diciendo que puede haber sido eso. Todavía no sale algo, un comunicado, no están todavía las pericias, pero bueno, es lo que se viene diciendo, y es lo que puede haber ocurrido, porque sabemos que puede haber sido algo así. Qué sé yo, esperemos que sea algo así, porque si no... Sí, Sí, estamos cada vez peor como humanidad. Bueno, Cindy, tranquila. En este momento, como bien decís, hay que tratar de tener la calma necesaria para no caer en la desesperación. Y además nos va a esperar un año largo de trabajo, de solidaridad, de ayuda. Y ojalá que así sea, ojalá que se pueda sostener esta energía de solidaridad durante todo el tiempo necesario hasta que cada persona pueda recuperar su vivienda. Cindy, gracias por esta comunicación, que sabemos que es difícil hablar al aire, pero también es importante porque mucha gente escucha y bueno, y se tranquiliza o se pone en campaña, o bueno, es tener un testimonio más de forma directa. Así que bueno, un abrazo muy grande para vos, para toda la gente que está ahí acompañándote, y bueno, estamos en contacto. Un abrazo. Dale. Abrazote gigante a otro ahí, a todos los compa amigues de la radio. Y bueno, seguimos en comunicación. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a vos. Ahí pasaba la palabra de Cindy Carrizo. Cindy es vecina de Epuyén. Ahí nos contaba un poquito cómo vivió ella como evacuada esta tremenda situación. Vamos a ver si podemos hablar con alguna de las personas de Puyén víctima del incendio, es decir, que su casa fue consumida por el fuego, así que vamos a poner un poquito de música y enseguida nos volvemos a contactar. Si vos querés mandarnos algo de información en esta cobertura especial que estamos haciendo